¡Buenos días! ¡Buenos días! Acabo de entregar otra obra y al cliente le encantó. Es que yo siempre la he tenido clara. Para tomar la delantera en mi trabajo, uso el cemento noble de más alta calidad, Alión, que es el mejor coequipero porque me da la tranquilidad de poder hacer obras garantizadas y cumplir con los compromisos pactados con mis clientes. Con ese respaldo ningún reto me queda grande y puedo pedalear firme por mí, por los míos y por el país. Cementos Alión, siempre firme. A determinar si hubo civiles en un ataque de un dron estadounidense con el grupo terrorista Estado Islámico. En Colombia, más de 35 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. ¡Ribbit, mamá! Hey, mamá, this that beat that make you move, mamá. Get on the floor, move your booty, mamá. With a blast master, blast in the jump. Looking at me really feel naughty. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that thing in the city of Sinan. Hey, shorty, I know you wanna party. If the way your body look, it make me really feel naughty. I got a naughty, naughty style and a naughty, naughty cool. For everything I do just for you. I'm a little bit to all and a bigger bit to know. The true people know that the peas come through and never cease. We never die, no, we never deceive. We multiply like we math Matisse. And then drop bombs cause you're shaking to the beat. The bomb bomber, the bass boom drummer. Now y'all know who we are. Y'all know we the stars. Steady rocking all of y'all's boulevards. And looking hard without bodyguards. I do what I can. God will you. Still I am and still I stand with still mic in hand. So come on mama, hey, this is the drummer. Hey mama, this is that beat that makes you move mama. Get on the floor and move. We the big town stompers and big sound pumpers. The beat bump bumps all in your trunk trunker. The girlies in the club got the plump lump lumpers. And when I'm making love, then my hip hump humps and never quits. No. I don't discriminate, I please chicks. No. Asian, Caucasian, black, I squeeze. Never. Cause we the showstoppers and the chief rockers, number one chief rockers. Y'all know who we are. Y'all know we the stars, steady rocking all of y'all's boulevards. How we rocking it, girl? With that bodyguard. She be Fergie from the cool BEP. Come on, take heed as we take the lead. So come on, papa, hey. This is the drama. Hey, mama, this is that beat that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah. Shorty, I know you wanna party. If the way your body looking make me really feel naughty. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that thing in the city of Sinan. No faking, I know you see me shaking. And the way I break it down, I got the whole earth quaking. Off the Richter, off the Richter, off the Richter, off the Richter, off the Richter, off the Richter, off the Richter. Daddy, are you ready? We the beat, we cross on the b-boy breakers, the boom bat maker and the party heavy waiters. We break it on down for the mamas with the shakers. Come on, do come it, on, do it, it, come on, do it. We the soul motivator, the mind stimulator. Tunes for the DJ, switch across later. So get on the floor and move your body. Are y'all ready to party? So shake your bum, mama. Come on now, mama. Hey. This is that beat that makes you groove, mama. Get on the floor and move your booty, mama. With a pajama. Este es el sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #ElSaborDeLaNoche. Me acompaña hoy en el sonido Edilberto Aponte. Y empezamos con un éxito del año 2003 del álbum Elefunk, los Black Eyed Peas con Hey Mama. El turno ahora es para uno de los grupos más importantes de los últimos 50 años, un grupo que se dio a conocer a finales de los 70 y tuvo su época más importante en los 80. Banda que tuvo varias formaciones, pero la más importante fue esta. Sting, Stuart Copeland y Andy Summers. Ellos son The Police, quienes llegan ahora con este clásico de su álbum Ghost in the Machine de 1981. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, Spirits in the Material World. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a The Police con Spirits in the Material World. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con una versión maravillosa de un clásico, un tema original de los Beatles, de su álbum más importante, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967. Pues ese mismo año, Don Sergio Mendes de Brasil cogió este clásico de Lennon y McCartney y lo adaptó para el sonido brasilero maravilloso de su grupo Brasil 66. Aquí están Sergio Mendes y Brasil 66 con su versión de With a Little Help from My Friends. What would you do if I sang out of tune? Just stand up and walk. Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I guess I'll have Si tú me miras, nos amaremos. esta oscuridad. En la trastienda que me ha visto suplicar. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Alejandro Sanz con uno de sus primeros éxitos de 1992, la canción Si tú me miras. Nos vamos ahora al año 2006 con una mujer inglesa, Corinne Bailey Rae, llega ahora con esto que se llama Put Your Records On. Están oyendo El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Sabor de la noche, estaban oyendo uno de los primeros éxitos de Sade de su álbum Diamond Life, la canción Your Love is King. Soy Emilio Sánchez, me acompaña hoy en el sonido Edilberto Aponte y vamos a continuar con algo de los 90, el tema más famoso de Jamiroquai, del álbum más importante de su carrera, Traveling Without Moving, de 1996. Esta canción inconfundible dice así: Virtual Insanity. What we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all, with things that big that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. Changing for the worst. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give. These futures made up virtuality. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. En el sabor de la noche estaban oyendo al maestro Stevie Wonder con uno de sus clásicos más importantes, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1972, con la guitarra de Jeff Beck y del álbum Talking Book, Superstition. Nos vamos ahora al año 2000 con el grupo del que salió Beyoncé. Ellas son Destiny's Child, quienes llegan ahora con esta canción, que también fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y hace parte de la banda sonora de una película, de la película Charlie's Angels, adaptación del famoso programa de televisión, en esta ocasión protagonizada por Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu. Esto es Independent Women. Lucy Liu, with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your belly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I found. The clothes I'm wearing, I found. The rocks don't rock. Taught and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you front. Depend on no one else to give you what you want. Now don't go wasting my precious time. Get your If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Thinking it's too easy, but that's the way it is. So here's the story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC, you liked it on a easy V. You doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, las Spice Girls estaban sonando a esta hora con el éxito más importante de toda su carrera, la canción que las disparó a la fama, Wannabe, de 1996. Vamos a continuar ahora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con uno de 1981. Este tema luego sería la base unos años después, en el 89, para el éxito You Can't Touch This de MC Hammer, pero esta es la original, por Don Rick James, esto que se llama Super Freak. Limit. El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a The Doobie Brothers con una canción que hace parte de su álbum The Captain and Me de 1972, una de las mejores de toda su carrera, uno de sus grandes clásicos. Long Train Running. Soy Emilio Sánchez y hoy me voy a despedir con Prince y una canción que hizo parte del álbum que lo disparó a la fama mundial, álbum y película, Purple Rain, con su banda The Revolution, este tema de 1984. Let's Go Crazy. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Edilberto Aponte, Laura Hoyos y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. We are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Doctor, everything will be all right. Instead of asking how much of your time is left, ask how much of your mind, baby. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. La FM regresa en momentos con Carolina Carreño. Agítate en todo momento y refréscate con una fusión cítrica en casa. Reencuéntrate con un salpicón en el almuerzo. Acompaña la empanada con un tutti frutti naranja. Uf. O haz como Chris, que los disfruta todos. Y en todas partes. Porque tutti frutti, salpicón, fusión cítrica y el nuevo naranja van perfectos con las comidas, con grandes momentos y lo mejor, a precios irresistibles. Pruébalos. Tutti frutti. Agítate. 80. ¿Eres 90? Estas canciones son las tuyas. La FM. La FM, la radio de los clásicos. Siempre. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Y para sentir todo café, para la salud y el amor, queremos café. Y para hacerlo mejor, qué rico el café. Hey, tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Abrimos la línea. ¿Quién está en línea? Buenos días. Ay, muy buenos días, comete la garnita. La FM sigue creciendo. Darcy le preguntó que cómo quedaba parado el presidente de Venezuela en su libro. ¿Quedaba bien, mal o regularmente mal. Parado? Mal. Y premia a nuestros oyentes fieles. Pues se queda usted con su Volkswagen, gol de los coches, Marcela. Siempre nos encomendamos a Dios y a la Santísima Virgen. Dios los bendiga. Oye, ¿y sabes qué es más que yo? Que mira, yo soy una persona del común y me...